Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde. Hoy es jueves, día 22 de septiembre del año 2016. Y ayer fue el cumpleaños del señor Rupert Dax. Quería haber grabado ayer para felicitarle, pero sirva esto como una felicitación atrasada. Bueno, aquellos que hayáis visto mi canal de YouTube, el de Vidas en Red, o sencillamente, si no sabéis cómo acceder, muy fácil, os metéis en vidasenred.com y ahí podréis ver, he grabado un último vídeo con un croma verde. Era, mira, esta es de las tonterías que más ilusión me hacía, porque la verdad es que queda mejor. A veces el fondo no es gran cosa, a veces grabo con un fondo blanco, otras veces grabo en mi estudio con los libros y todos los trastos ahí de fondo, y no queda igual, no queda igual. Y el croma se presta a alguna bromita. Así que ayer puse el croma, que lo compré por 12 euros ahí en YouTube. Dentro de poco os pondré el enlace de compra para que podáis tenerlo en mi página web y así colaborar con Vidas en Red. Por cierto, si queréis colaborar en Vidas en Red y vais a comprar algo, me mandáis un correo electrónico a vidasenred@gmail.com y os mandaré con gusto un enlace de compra y estaréis apoyando a este humilde blogger. Y bueno, ha sido fruto de la colaboración de todos vosotros, que tenemos el croma verde, que tenemos cámara nueva, que tenemos micro, que tenemos un montón de cosas que han ayudado a financiar pues estos nuevos medios técnicos. Dicho esto, tengo ahí algunas noticias que quería comentar y reflexionar en voz. Bueno, lo que quería decir es que hay un vídeo nuevo con el croma reflexionando sobre el tema del podcasting. Así que no voy a quitarle audiencia al vídeo. Si queréis ver mis reflexiones sobre el podcasting, monetización, vivir del podcasting, pedir donaciones, cómo apoyar a un podcasting sin pagar un solo céntimo, lo tenéis ahí en vidasenred.com, que es mi página, y ahí está el canal. Dicho esto, quiero hablaros de unas cuantas noticias que he visto y que me llaman la atención. Las tenéis en las notas del podcast y también en las notas en la página web. La primera noticia es que un sistema de alerta móvil ha facilitado que se pueda capturar al terrorista que hace unos días atentó con una serie de artefactos explosivos en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo funcionó este sistema de alertas? Yo pensaba, bueno, esto tiene que ser una cosa súper moderna. ¿Qué va? Básicamente lo que son los servicios de emergencia y la policía de Nueva York mandaron un SMS a una zona específica indicando que estaban buscando a un sujeto peligroso y además decía algo así como, si quieres verle la cara, mira en los medios. O sea, los social, nos dicen los media, televisión, redes sociales, etcétera. Oye, pues al final el SMS despertó la colaboración ciudadana y facilitó que se pudiera capturar al tipo que había puesto estas bombas y había hecho tanto daño a tanta gente. Este es un sistema que ya se ha puesto en marcha, es un sistema de alertas y, bueno, yo no sé cuánto lo habéis visto, pero en vuestros teléfonos Android tenéis un menú donde dice que puedes activar el sistema de alertas. En Japón lo utilizan para los tsunamis, lo han usado para alertas meteorológicas y en este caso pues con temas de terrorismo que por desgracia están a la orden del día. Así que bueno, fue interesante. Y quiero haceros una recomendación. Siguiente noticia, una recomendación para temas de descargas. Los que me seguís sabéis que yo uso un servicio de descargas que se llama Uploaded, que me lo recomendó el hombre de negro, el señor Miguel Ángel. Uploaded.to, que es uno de estos servicios de descarga directa, que valen un dinerito, pero bueno, la verdad es que está muy bien si usas mucha descarga directa y yo, la verdad es que hace tiempo que uso muy poco o casi nada el torrent. Bueno, pues, claro, si contratas un sitio como Uploaded, a veces hay contenidos que están en Uploaded, es muy común, la verdad es que Uploaded está muy extendido, pero a veces están en otros hosters, RapidGator o otros servicios de descarga directa. Bueno, pues hay un servicio que es multidescarga directa, se llama real-debrit.com, real-debrit.com. El enlace lo tenéis en las notas del podcast y en la página web en vidasenred.com donde está este audio. Bueno, básicamente este sistema es un sistema multiservicio. Funciona así. Tú tienes un enlace de descarga de quien sea, sea de Uploaded, sea de RapidGator, sea de no sé qué, de RapidShare o de cualquier sitio. Copias y pegas el enlace de descarga en la página de RealDeepRig, previamente logueado, por supuesto, y ellos te van a generar un enlace de descarga propio y vas a descargar a toda velocidad. Está muy bien, tiene una pega. Una pega tienes que andar copiando y pegando. Eso sí, si tienes Google Chrome, tienen una extensión que facilita mucho las cosas. A mí me ha gustado mucho, es muy barato y además tiene otra cosa que me ha gustado también bastante. Y es que si el enlace que tienes es de un torrent, pues puedes pegar el enlace de Magnet Link. Sabéis que cuando tenéis torrent podéis descargar el fichero de torrent o Magnet Link, que es un enlace. Copias el enlace de Magnet Link. Y él, por decirlo así, yo lo que creo que hacen es que descargan el archivo íntegro a sus servidores, con lo cual tarda unos minutillos, y luego tú tienes un enlace a un archivo de descarga directa a máxima velocidad. Es un servicio interesante si descargáis muchos contenidos vía descarga directa, y el que me ha facilitado, que me lo facilitó hace tiempo, el servicio este fue el señor Cafetero Geek. Tristemente desaparecido del podcasting, pero activo socialmente con sus amigos. Real-debrid.com, que es un servicio que la verdad es que vale la pena probar. Y quería terminar con una noticia que he leído en el semanario de la revista Papel del Mundo. Ya sabéis que cuando estuve en Alicante grabé un podcast en directo hablando de una noticia que daban en esa revista. Y bueno, en esta revista, que tienen varias noticias muy interesantes, estoy haciendo publicidad gratuita, señores del diario El Mundo, tienen un artículo sobre las combatientes kurdas contra Daesh, que está muy bien, las peshmergas, tiene una entrevista a Tim Burton, que es un tío interesante donde los haya, y luego tienen un artículo muy muy interesante sobre la era de los niños YouTube. La era de los niños YouTube. El artículo está muy muy bien. El que escribe el artículo sabe de lo que está hablando. Y básicamente habla de cómo Internet está superando a la televisión. Y está superando a la televisión en determinados tramos de edad. En el caso de los niños en particular. Los niños como fuente de entretenimiento están sustituyendo YouTube frente al medio tradicional que es la televisión, y esto se basa en una consulta, en un estudio que ha hecho una consultora en Reino Unido y también otro estudio que se ha hecho en España. De hecho, en España, 2 de cada 3 menores tiene acceso a una tablet familiar. Esto es un dato a tener en cuenta. Hace a lo mejor algún tiempo tener una tablet era pues un símbolo de poderío económico. Pero hoy en día incluso clases sociales más modestas pueden tener acceso a tablets que están bien de precio, que para ellos seguiría siendo una gran inversión, pero una vez que tienes la tablet pues ya tienes acceso a internet y a todos los contenidos. La verdad es que es muy muy interesante. Hasta los 7 años en España los niños siguen viendo bastante la televisión, pero a partir de los 7 años YouTube desplaza a la televisión. España ha sido el segundo país que ha sido seleccionado por Google, por YouTube, para sacar la aplicación YouTube Kids. YouTube Kids es una aplicación especialmente orientada a los niños y, os digo, sobre todo orientada a los padres, para que los padres tengan la tranquilidad de que los contenidos que sus niños están consumiendo pues son contenidos apropiados para ellos. Además del control de contenidos, la aplicación tiene un temporizador, con lo cual también se puede limitar el tiempo de uso de esta aplicación. ¿Por qué ha seleccionado YouTube España como segundo país de destino para esta app? Pues por una razón, por el gran uso de las tabletas y de los móviles. Y si alguien sabe de eso, es el Google, que tiene toda nuestra información. Google sabe cuántos dispositivos hay, cuántas horas pasamos, sabe nuestra edad, desde dónde nos conectamos, qué contenidos consumimos, qué dispositivo estamos usando. Realmente lo saben prácticamente todo. Es decir, Google no necesita contratar a una consultoría para hacer un estudio de mercado o para hacer una encuesta de población. No lo necesita. Ya tienen todos los datos y mira por dónde, resulta que España es un país que en ese sentido la tecnología tiene un grado altísimo de penetración. Un buen ejemplo de todo esto es Pocoyo. Lo sabéis, Pocoyo son unos personajitos de animación para niños muy pequeños. Pocoyo tiene 7 mil millones de vídeos reproducidos en YouTube. Pocoyo se estrelló, se estre, se estrenó, se estrelló, no, se estrenó en el año 2007 en YouTube y ahora tienen 16 canales con 16 idiomas y tienen 7 millones de visionados diarios. Claro, con una audiencia así, dices tú, ¿me voy a meter en televisión a pagar un pastizal? Porque quizá meterte en YouTube es gratis. Con lo cual, ahí tienes una valla que has salvado, que es la valla de acceso a YouTube. Pero es que es una audiencia brutal. Es una audiencia alucinante. 7 millones de visionados diarios. Yo no sé cuántos de vosotros habéis ido a un restaurante y os ha tocado estar con una familia al lado, y al lado había un niño, y el niño estaba con la tablet. A lo mejor, para que no molestara, pues los papás le habían dado la tablet y el niño estaba viendo sus vídeos de Pocoyo o de Peppa Pig o de cualquier personajillo de estos mientras comía. Absorto, absorto en sus dibujitos animados. Pues estos son reproducciones y esto es, pues quizá el sueño de la televisión. ¿Os acordáis de los aparatos de televisión portátiles? Yo tengo uno. Creo que todavía lo tengo por ahí guardado si no lo he regalado. Pues tener la televisión y llevártela a todos lados. Bueno, pues lo que la televisión no ha conseguido, porque no todo el mundo tenía un aparato de televisión portátil, era caro y tal, pues lo ha conseguido YouTube, que es que podamos consumir sus vídeos en todos lados. Teléfonos, tablets. Y en España están muy extendidas. La nueva temporada de Pocoyo, que va a tener 26 capítulos, se va a estrenar en exclusiva en YouTube Kids. Amigos, esto, más allá de un dato curioso, nos tiene que hacer reflexionar en un cambio de tendencia. Es decir, las cosas están cambiando y están cambiando a los medios digitales. La televisión está herida de muerte, la televisión está pudriéndose en contenidos nefastos, con programas horribles. Yo, bueno, muchos no me escucháis de España, pero en España están saliendo programas de producción propia que son realmente malos, más que malos, como me decía este verano, me decía un amigo, es que son nocivos, es que deberían de ser ilegales por los valores perniciosos que están transmitiendo, que son valores que tú no querrías. Si eres padre y tienes hijos, me entenderás mejor. Tú no querrías que tus hijos tuvieran esos valores. Mira, niña, lo más importante que leerse un libro, más importante que pensar es tener unos pechos siliconados y neumáticos. Es muy importante tu imagen. Tu imagen es lo más importante de ti. Si eres gordo o eres gorda, eres un desgraciado y eres un paria social. Estás excluido. Así que preocúpate por tu imagen, por tener el pelo bonito y reírte como una tonta ante cualquier comentario, aunque no lo entiendas. ¿Te gustaría que tus hijos tuvieran esos valores? Seguro que no. Bueno, pues eso es lo que se está vendiendo. Frente a eso, ahí está YouTube, donde tú puedes seleccionar los vídeos, donde puedes crearte tus listas y puedes pasar de ciertas cosas. Evidentemente, también puedes ver contenidos odiosos en YouTube. YouTube no censura el sexo, pero, o sea, censura el sexo, pero no censura la violencia. En YouTube hay unas peleas salvajes. Hay palizas y hay cosas que yo denuncio. Cuando cae en mis manos un contenido violento de esto, donde queman vivo a alguien, o donde le están pegando de puñetazos a un tío que está inconsciente en el suelo con la boca reventada, dices tú, vale, muy bien, YouTube. ¿No te gustará sacar un escote o un pecho fuera de lugar? Pero esto es peor. Esto es mucho peor que los contenidos eróticos, sensuales, desnudos. Entonces, pero bueno, al fin y al cabo, el usuario decide y la publicidad es menos agresiva en YouTube, aunque últimamente estamos viendo un repunte de la publicidad en los vídeos de YouTube. En cualquier caso, están cambiando. Hemos pasado de del concierto en la Plaza del Pueblo a la radio FM, a la radio AM, de la radio AM a la radio FM, hemos pasado al vinilo, hemos pasado al CD-ROM, hemos pasado a la emisión digital y ahora ya estamos en otra cosa completamente diferente. Esperemos que no le pidan a la Unión Europea o a la Comisión Europea que paguemos un canon para compensar las pérdidas que la televisión tiene, como ya se hizo en el pasado. El problema que hay aquí, problema que yo veo, es el problema de monopolio. Es decir, cuando hablamos de vídeos en Internet, estamos hablando de YouTube. Parece que YouTube es el único proveedor de vídeos. Hay más, pero no tienen nada que hacer frente a YouTube. Y claro, esto es demasiado poder. El problema de los monopolios es que al final los monopolios se vuelven tiranías. Quizá a lo mejor sea un poco exagerado decir que YouTube puede ser el nuevo nodo, que puede ser el nuevo canal oficial, y que YouTube en manos de desaprensivos podría terminarse en algo horrible. Yo creo que los de YouTube no son tontos y saben que si aprietan las clavijas aparecerá otro servicio de vídeos en Internet que les reemplazará. Pero sí veo con preocupación el poder monopolístico que está teniendo YouTube. YouTube ya permite hacer emisiones de vídeo en directo, todavía tienen que mejorarlo, pero en el momento que esto aumente más y más, al final será nuestra televisión. Así que, para reflexionar. Estamos viviendo, amigos, un cambio de paradigma. El otro día hablaba con un chico de, bueno, un chico, un señor de mi iglesia, que es ingeniero de telecomunicaciones, está especializado en tema de fibra óptica, y me comentaba que se había cambiado de empresa a una empresa china y que están como locos metiendo fibra óptica, actualizando a DOCSIS 3 o no sé qué. Y yo me alegraba, por un lado, digo, caramba, me alegro un montón de que se esté invirtiendo en España. En España es de los países que tenemos la fortuna de que se ha invertido una barbaridad en fibra óptica. Movistar, por decirlo así, de la noche a la mañana, porque esto ha sido en un espacio cortísimo de tiempo, se han sacado del sombrero una red de fibra óptica, por supuesto a golpe de talonario y a golpe de un dinero que han hecho a nuestra costa. Yo tenía una red de cobre pagada por el Estado, que luego fue privatizada. Me parece muy bien. La verdad es que la privatización de Telefónica ha mejorado muchísimo y la ha hecho más competitiva, pero aunque han hecho muy bien en sacarse su red de fibra óptica, otros también lo están haciendo. Ahora mismo hay un anhelo insaciable de meter fibra óptica a tope. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está, no el futuro, está el presente. Ahí es donde están los negocios. Google quiere a toda costa que estemos tiempo en Internet consumiendo su publicidad, que es de lo que hace Google. Google es una empresa de publicidad. La Unión Europea, ha salido la noticia esta semana, han sacado una directiva para que haya acceso a Internet vía Wi-Fi, que diría el señor Carl Egas, saluditos con la manita, Carl Egas, para que tengamos acceso Wi-Fi, acceso a Internet inalámbrico en parques públicos y zonas públicas. Me hace un poco de gracia, digo, me parece muy bien. Quizá llega un poquito tarde, ¿eh? Estamos en el año 2016. Pero antes de que haya acceso a Internet inalámbrico en las plazas, en las estaciones, pues seguramente los pequeños negocietes van a estar ya ofreciendo acceso inalámbrico porque les interesa que el que se está tomando un café pues se quede más tiempo en la cafetería y después del café se tome un bollito y después se quede a cenar. Porque muchas veces, bueno, muchas veces los empresarios son bastante más listos que el Estado. Más astutos, más sabios. Cuando llegue el acceso a Internet en las plazas y demás, pues quizás sobre. Por otro lado, tenemos ya operadores que nos están ofreciendo 20 gigas. Bueno, Yoigo ahí saca la oferta, la saca, la quita. Y con 20 gigas a ti ya te da igual el wifi. Con 20 gigas en tu teléfono móvil te da igual el wifi porque te vas a conectar y vas a ver los vídeos que te dé la gana. Vodafone, que es de los caros, ya está sacando su bono de 50 gigas. Con 50 gigas te sobra y te requete sobra el wifi. Así que vamos a una sociedad más conectada, pero no por altruismo. No, es que el Internet para nosotros es muy importante, la democratización de los medios, no. Es importante porque Internet y el acceso de banda ancha es el canal para vendernos cosas y para que compremos cosas. Aún así, en Gizmodo sacan una noticia bastante curiosa, ¿no? Un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, el informe ComScore, que dice que el 49% de los usuarios se descarga una media de cero. Cero pelotero, cero absoluto, cero aplicaciones al mes. Es decir, hay gente que se compra el teléfono móvil y lo tiene tal cual. Bueno, esto lo hemos visto sobre todo con la gente que se compra el iPhone. Se gasta ahí el dinerito, ¿eh? Y tienen el iPhone pelado. Yo conozco gente, no voy a dar nombres, no son de mi círculo de amigos geeks, de esta élite intelectual del nuevo renacimiento que vivimos, pero sí conozco gente que tiene su pedazo de iPhone y que cuando cambia de un iPhone a otro, pero le instala WhatsApp y a lo mejor Facebook, y para de contar, y mes tras mes no van consumiendo aplicaciones ni nada. Una pena, la verdad es que es una pena, tanto progreso tecnológico para usar tu móvil para llamar y poco más. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente? Y esta es una pregunta una reflexión que me hago yo y que comparto con vosotros. ¿Por qué hay gente que no utiliza aplicaciones? Alguno diría, bueno, quizá por la saturación de aplicaciones. Cada vez hay más aplicaciones. Pero yo no creo que sea por saturación de aplicaciones. Yo creo que es por pura vagancia, por pura pereza. Hay aplicaciones. El otro día, una de las aplicaciones de banco que usamos, le animé a mi esposa que lo usara y me dijo, oye, es que es mucho mejor que la plataforma web. Y tanto. La aplicación del banco me resulta mucho más cómodo hacer una transferencia o un traspaso desde la aplicación web, que encima es HTML5, que no es una aplicación tal cual. La aplicación de Renfe, la página web de Renfe, que es una pesadilla. En cambio, la aplicación funciona bastante bien. Este verano, estando ahí en Vitoria, quería sacar un billete para San Sebastián, y desde la web no pudimos. Ahora, abrí la aplicación en el teléfono y compré los billetes, pagué los billetes porque ya tenía la tarjeta registrada y el billete lo tenía ya ahí descargado en el teléfono. Más facilidad imposible. Me parece un poco triste, ¿no?, que no se aprovechen las aplicaciones, porque las aplicaciones hay de todo. Hay mucha aplicación tonta, pero hay aplicaciones que son realmente útiles. Dicho esto, amigos, termina mi podcast de hoy. Noticias por doquier. Un saludo a todos. Gracias por escucharme. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red de vidasenred.com. Un saludo y hasta pronto.